Toma, dos. La persona en el barrio corriendo, la mía dentro y para durmiéndome. Yo sé que les duele que tenga el cielo bajo mis pies. Salimos de noche sonando en el coche, la moto encendida. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes me atendían el cul, ahora no me ofrecen alcohol. Está con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a.m. en el party, Dani Russo tiene mal. Sabemos que solo vas al barrio por camino. Tengo al barrio ready para darle. Yo le traigo cura y como si de la de antes. A lo vieja escuela, baby, ¿cómo te acordás? Me siento Román Riquelme en la boca, vine a buscarme, ran. Salimos de noche, sonando en el coche, la moto encendida. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes me atendían el cul, ahora están locos en el alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir tu pacha curve y tu falsa tusi. Ella es diferente, no me gusto con mi luci. Vamos pa' la clan de tu tranquila, no te va a pasar ninguna si anda con loquila. Ando con el TRU, terremoto pa' su club. TRU, a los mejores jugadores del club. Y con tato y dorado y azul, se escaparon estos fucking animales del sur. No te ve haciendo la gallinita. Estamos soltando bomba pa' y no somos terroristas. Disculpe señorita, si usted quiere. Salimos de noche sonando en el coche, la moto encendida. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes me atendían el cul, ahora están ofreciendo alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Antes me atendían el cul, ahora están ofreciendo alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. ¿Y te suena?